Hola, buenos días, mi nombre es Marcos. Estamos continuando leyendo la Biblia diaria. Estamos por el libro de Ezequiel y vamos a seguir leyendo, como le dije. Si usted no ha tenido tiempo, por favor vaya a la página mawministries.com. Ya tengo el nuevo plan que vamos a estar leyendo el 2009. La manera que vamos a estarlo leyendo es cronológicamente. Yo creo que es importante saber cuándo pasaron las cosas porque nos da un mejor contexto de lo que estamos leyendo. So, vamos a seguir leyendo Ezequiel 34. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, otra cosa que se me olvidó decirles, tengo gripa ahorita, so, puede que no, tengo que parar a cada rato, si no se va a oír mucha... Okay, so vamos a seguir leyendo. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores. Así dice Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordará la engordada desgolláis, pero no apacentáis las ovejas, no fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, no hicisteis volver a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia, y ellas fueron dispersadas por falta de pastores, y fueron para hacer comidas de todas las bestias del campo, y fueron dispersadas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oír palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño ha venido a ser por presa y por falta de pastor, mis ovejas han venido a ser por comida a todas las fieras del campo, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, os pastoreas. Pastores, oír palabra de Jehová, así dice Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra los pastores y requeriré mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. So, aquí estamos viendo cómo los pastores en ese tiempo, la gente trabajaba de pastores. Normalmente había alguien que era el dueño de las ovejas y él contrataba a gente para que le cuidara las ovejas y para que las ovejas producieran, y él podría, you know, quitarles la lana o hacer queso o cosas así comercial, ¿no? Pero lo que hacían estos trabajadores, no nada más recibían pago por el trabajo, sino que se comían a las más gordas, se aprovechaban, ¿no? Y en esos tiempos, normalmente los pastores se iban a muy lejos a ¿cómo se llama? A pastorear, porque necesitaban grama para las ovejas. So, normalmente el dueño no veía las ovejas por un cierto tiempo, y habían algunas veces que estas ovejas daban partos en los montes y no había forma de chequear, ¿no? Porque ellos podían decir, bueno, se la comió un lobo o un león o pues nunca se daba cuenta el patrón de que había parido, ¿no? Y se la comían allá en lo lejos, hacían una, como dicen, una barbecue de oveja y se aprovechaban. Y eso me trae a la mente gente que se aprovechan de los patrones donde trabajan, ¿no? Yo he oído algunas veces hasta uno, por ser perezoso, uno cuando está trabajando, se está aprovechando de la gente. Una de las cosas que siempre Dios me ha exhortado es no nada más hacer lo mejor en el trabajo, pero hacer ser buen mayordomo del tiempo del trabajo, ¿no? Porque hay algunas veces, especialmente los que trabajamos en oficina o tal vez ya generalmente, donde estamos en el trabajo y no estamos haciendo nada y nos están pagando, y eso es lo mismo que Dios se está quejando aquí, de gente que es contratada para hacer algo y en vez de hacerlo se aprovecha, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Porque así dice Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y Dios mismo va a venir a buscar, a dar cuenta lo que le pertenece a él. Vamos a seguir leyendo. Porque así dice Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor del día, que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fuesen esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por los liberas, en todos los lugares habitarás del país. En buenos pastos las apacentaré y en todos altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en delicados pastos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré descansar, dice Jehová el Señor. Yo buscaré el perdido y haré volver la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a las engordadas y a la fuerte. Yo las apacentaré con justicia. Mas vosotros, ovejas mías, así dice Jehová el Señor, he aquí que yo juzgo entre la oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. ¿O es poco que co comáis los buenos pastos, sino que hagáis con vuestros pies lo que vuestros pactos queda? Y que después de beber las aguas profundas, enturbias además con todos con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben con vuestros pies lo vuestros pies habéis enturbiado. Esta versión es la Reina Valera vieja. Tengo que buscar la nueva porque puse algunos programas nuevos en mi computadora y estoy viendo que es la versión vieja, so, por eso está un poco difícil de entender, pero lo que él está diciendo es que, y está dando un ejemplo, ¿no? Que el pastor, en vez de cuidar las ovejas, va y se aprovecha de las ovejas, ¿no? Uno. Segundo es que les da mal cuido cuando las está cuidando, porque en vez de darles pastos verdes, les da pastos que ya están pisoteados o que ya están usados. En vez de que tomen agua fresca, él va y toma agua primero y escurece el agua y no con la tierra por moverla. En vez de que ellas tomen el agua de arriba, él remueve el agua y sale tierra. Y yo con eso, yo creo también tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos pone en cargo de lo que sea, ¿no? Cuando seamos líderes de algo, porque es bien fácil aprovecharse de los recursos que Dios provee, ¿no? Cuando un predicador va a predicar a una iglesia y está entre su ministerio, no tiene que ir na nada más para que le paguen, ¿no? O no tiene que ir por el amor al dinero. Y algunas veces así es. Yo conozco un pastor que vive en otro país y no estoy muy seguro exactamente, pero a cada rato anda pidiendo ofrendas. A todo el mundo le anda pidiendo ofrendas por todo lo que pasa, ¿no? Si pasa algo, quiere una ofrenda. Si pasa esto, quiere una ofrenda. Y algunas veces se ve como que su interés es recolectar dinero. Y la otra vez mandó una correspondencia donde no tenía ni el nombre de nosotros, sino que tenía el nombre de otra persona pidiéndole también una ofrenda. Y estas personas lo que hacen es que se levantan y le escriben a toda la gente posible para una ofrenda, porque se aprovechan del don que Dios le ha dado y del servicio que Dios le ha dado. Otra de las cosas también, hay muchos pastores que viven muy confortablemente a los lomos de los miembros. Yo creo que cuando tiene que haber una disciplina en la iglesia donde el pastor tiene que tener salario, porque tampoco puede estar trabajando sin recibir salario, pero digamos ahora, ¿usted cree que es justo que un pastor que pastorea ovejas, que son gente trabajadora como nosotros los hispanos, que no somos doctores, que no somos abogados, arquitectos, bueno, que hay mucha gente preparada, pero la mayoría de los que están en la iglesia son jornaleros que trabajan de día a día y lo más que ganan son, digamos, unos 30 mil dólares al año cada familia, ¿no? Y con eso vive. ¿Usted cree que es justo que un pastor que pastorea ese tipo de ovejas esté ganando más de 200 mil dólares al año? ¿O se tome lujos que la gente no tiene? Yo creo que eso es lo que está hablando Dios. Ahora, estas personas, y yo siempre sé que va a salir alguien, un criticón, ¿no? Como yo me pasó una vez cuando llegó un pastor a una iglesia hace mucho tiempo y andaba manejando un buen carro del último modelo. Y viendo yo y abrí la boca y le dije, hey, ¿cómo puedes tú, siendo pastor, comprarte algo así sin aprovecharte de la gente? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo lo que hago de pastoreo lo hago de gratis. Yo soy un ingeniero civil y yo gano muy bien. Y además de eso, me dijo, si yo decidiera dejar este pastorado, yo ganara mucho más dinero de lo que estoy ganando ahora y viviera un poco más libre de hacer lo que a mí me gusta. No cosas celestiales o cosas espirituales, estamos hablando cosas físicas, ¿no? Porque algunas veces esa gente que es profesional también tiene que hacer esas cosas. Pero yo creo que discúlpenos, no, nos tenemos que poner la mano en la conciencia como líderes y decir, ¿sabes qué? Ser moderados y no aprovecharse de lo que Dios nos ha dado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí que yo juzgaré entre las ovejas, entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el cascado y con el hombro y acornetasteis con vuestros cuernos a todos los débiles, hasta las esparcisteis lejos. Los salvaré a mis ovejas y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas un pastor, él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará, y él será su pastor. Sabemos que Jesucristo es descendiente de David. Y dice, Yo Jehová seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques, y haré a ellos y a los alrededores de mi collado una bendición, y haré descender la lluvia en sus tiempos, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán a salvo sobre su tierra, y sabrán que yo Jehová, como cuando yo haya quebrado las coyuntas de sus yugos, y las haga librado de mano de los que sean siervos de ellos. Y no serán más por presa a las naciones, y a las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán seguros, y no habrá quien los espante, y levantará por ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra. Disculpen, ni hay más, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, soy con ellos y ellos son con mi pueblo. Y la casa de Israel dice, dice Jehová el Señor, y vosotros ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo busca vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Versículo 35, y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, voy a tomar un break aquí porque que vamos a continuar. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él, y dile, así dice Jehová el Señor, he aquí estoy yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desolación y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y derramaste la sangre de los hijos de Israel con el poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te despiaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sobre sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desolación y en soledad, y cortaré el de él al que pasa y al que vuelve, y llenaré sus montes de sus muertos, y los collados, y en sus valles y en todos los arroyos ellos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento y perpetuos, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto dijiste, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías, y yo las las poseeremos, aunque Jehová esté allí. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemigos con ellos, y seré conocido de ellos cuando te haya juzgado, y sabrás que yo soy Jehová. He oído todas tus injurias que profetizaste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos nos han sido dados para que no para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí, así dice Jehová el Señor, porque alegré toda la tierra, para que se alegre toda la tierra, yo te haré una desolación, como te alegrasteis sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti, asolada será el monte de Seir, y toda Himnudia, toda ella, y sabrá que yo soy Jehová. Hasta aquí vamos a terminar. Como le dije, vamos a comenzar el nuevo plan. Vamos a terminar el libro de Ezequiel, que ya casi lo terminamos, pero vamos a seguir leyendo y vamos a continuar el primero. Vamos a comenzar en Génesis y vamos a leerlo en cronológicamente, en el tiempo que pasó, ¿no? So, va a ser interesante porque especialmente cuando llegamos a las crónicas y a la primera de Reyes, vamos a ver un capítulo de rey, y después vamos a ver un salmo que Salomón escribe acerca de lo que él ha vivido, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Como le dije, vaya a nuestra página mawministries.com, de ir y seleccionar el tab que dice páginas o pages, y puede ir a la Biblia diaria. So, que Dios lo bendiga, y por favor ore por nosotros. Mándenos un email a info@mawministries.com. Muchas gracias.